portarme bien durante todo el año, para que mi Dios del cielo pueda ver mi comportamiento, que me dé salud y bienestar. Yo no pido más, yo no pido más. Salud pa' mi vieja, salud pa' mi viejo, para mis hermanos y mis compañeros. Salud pa' mis hijos y mi mujer, para mis colegas, todos los cantores. Y voy a elevar especialmente una plegaria pa' mis seguidores, pa' mis seguidores, para que sigan gozando, pa' que cante mis canciones, para que en el otro año me sigan queriendo más. ¡Uba! Para que sigan gozando, pa' que cante mis canciones, para que en el otro año me sigan queriendo más. Así como yo lo quiero, por eso es que todo el año siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más. Así como yo los quiero, por eso es que todo el año siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más. ¡Uba! Y esta es la sonrisa de Colombia. ¡Y que vivan los niños! Bendito diciembre, diciembre bonito, con sus aguinaldos y sus villancicos. Bendito diciembre, diciembre bonito, con sus aguinaldos y sus villancicos. Este año me vaya bien o me vaya mal, voy a seguir cantando, porque tengo la confianza puesta en mi Dios, y Él me seguirá ayudando, que me dé salud y bienestar. Yo no pido más, yo no pido más. Salud pa' mi vieja, salud pa' mi viejo, para mis hermanos y mis compañeros. Salud pa' mis hijos y mi mujer, para mis colegas, todos los cantores. Y voy a elevar especialmente una plegaria pa' mis seguidores, pa' mis seguidores, para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones, para que en el otro año me sigan queriendo más. Para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones, para que en el otro año me sigan queriendo más. Así como yo los quiero, por eso es que todo el año siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más. Así como yo los quiero, por eso es que todo el año siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más.